Estamos en la línea telefónica con la abogada Orieta Yauca, quien representa a los comerciantes ambulantes, verdureros, tengo entendido, del sector céntrico de la ciudad de Puerto Montt, que en estos momentos está en huelga en la catedral de Puerto Montt, ya del día 20, tengo entendido, Así que es, día comenzaron la 20. huelga. Sí, coméntenos que en este tiempo que ha transcurrido, cómo ha estado la negociación, qué ha pasado para que la comunidad se entere. Bueno, efectivamente, es cierto, como usted dice, esta huelga comenzó el día martes 20 a las 11 de la mañana. Es una huelga de hambre que el día de ayer a las 18 horas se transformó en una huelga de hambre seca, ello debido a la indiferencia del gobierno regional, hablamos de la delegación presidencial, ¿cierto?, y del gobierno nacional, frente a las demandas de estas personas que se encuentran en huelga de hambre y que también representan los derechos de al menos 18 personas, que son fruteros y verduleros, como usted bien señala, que desarrollan su función de comerciante ambulante históricamente en el centro de Puerto Montt. De parte de la delegación presidencial no hemos recibido absolutamente ninguna propuesta, ninguna solución, así como del municipio, si bien ayer hicieron llegar una propuesta, para nuestro juicio no alcanza ni siquiera a ser insuficiente, una propuesta vacía, porque aquí hay un problema, no sé si es casual de concepto, pero una solución no es lo que tú quieres que se haga porque tú eres autoridad. Para que se hable de una solución, la propuesta tiene que resolver el problema a las personas, no a la autoridad. Y acá hasta el momento, con la aplicación de este plan de recuperación de espacios públicos, lo que está haciendo el gobierno es resolverse un problema ellos como sistema. Para nadie es un misterio que los comerciantes ambulantes, quienes tienen todo el derecho a desarrollar su actividad económica, siempre han sido perseguidos por los diversos gobiernos, tanto nacionales como municipales. Y por lo tanto no es, digamos, una presencia nueva en las calles y en las ciudades del mundo. Acá el plan de recuperación de espacios públicos, a esta altura ya tengo la convicción que el gobierno lo elaboró para sacar de las calles a los comerciantes ambulantes. Y lo más grave, como dije, fue que profundiza la pobreza porque no tienen un plan de mitigación. No se ha recibido respuesta. La propuesta que hizo el municipio reduce, ¿cierto?, el número de permiso a 10, dejando a otras personas sin el permiso. Lo que divide, lo que pretende es dividir el grupo que está luchando, ¿cierto? Y eso no, claramente no fue aceptado por este grupo de personas porque están todos luchando por el derecho a trabajar. Pero además los enviaba a un lugar donde no existe mayor seguridad y donde no iban a vender absolutamente nada porque el cliente no iba a llegar a comprar allí. Entonces, aquí es importante que entienda la autoridad que los comerciantes ambulantes están primero defendiendo su legítimo derecho a trabajar y a la libertad de trabajo, que es una garantía constitucional, y que además ese trabajo tiene que brindarle el ingreso para que ellos puedan vivir. Ellos no están pidiendo simplemente una esquina, por ejemplo, para pararse allí, para que los vean o ellos observen el paisaje. El lugar que se les tiene que asignar es un lugar donde ellos puedan vender. Y eso es lo que no ha logrado entender la autoridad, porque siempre los han tratado de sacar y de colocarlo donde la autoridad quiere. Es como irlos a esconder al último rincón y ojalá que nadie los vea. Hoy día, a mí me da la impresión que eso está haciendo la delegación también, con la aplicación de su plan, que se unió con el alcalde de Puerto Montt, y hoy día están simplemente pretendiendo barrer las calles, ocultando a los comerciantes ambulantes, ya sea asignándole otros lugares o mandándolos, obligándolos a irse a su casa a brazos cruzados porque le quitan todos sus productos, y más encima lesionados, con causas penales en contras iniciadas, porque defienden su producto. Y en definitiva aquí lo que se está haciendo es profundizar la pobreza. Se está aplicando un plan de recuperación de espacios públicos en el peor momento de la historia, ¿cierto? Por cuanto estamos saliendo de una pandemia, la inflación está todo más caro, hay escasez de fuentes laborales, y no porque no existe trabajo, sino porque no están los recursos también para pagar los sueldos. Muchas veces, entonces, no es el momento propicio, uno, para aplicar este plan, y segundo, si lo van a aplicar, tiene que venir acompañado de un plan de mitigación de las consecuencias. Hoy día el gobierno no se está haciendo cargo, de las consecuencias de su plan de recuperación de espacios públicos, y lo otro que su aplicación es discriminatoria y además ilegal. Discriminatoria porque solamente está sacando de los espacios públicos a los comerciantes ambulantes, no así a quienes ostentan poder económico y que también hacen uso de espacios públicos, a ellos no lo están tocando. Entonces aquí no hay una recuperación de espacios públicos. Aquí están creando una política pública para deshacerse de los comerciantes ambulantes sin hacerse cargo del deber que tiene el Estado de Chile de satisfacer las necesidades de estas personas. Abogado, como usted se pronunciaba del plan oficial, estoy viendo el titular del Llanquihue del día de hoy, donde dice: la autoridad cierra la opción al regreso de los ambulantes. Ante la huelga de hambre de la catedral, la delegada presidencial garantizó la continuidad del plan oficial, apeló al éxito del programa del barrio May, mientras que el municipio ratificó que no habrá nuevos permisos. De esto usted se pronunciaba, ¿y qué puede decir con respecto a que la autoridad se pronuncie a través de estos diarios? Claro, no le responden, ¿cierto? No tienen la humildad. Recuerde usted que cuando el presidente de la República hizo el cambio de gabinete, ¿cierto? Habló en segundo tiempo, y le habló a sus ministros y a quienes están dentro del gobierno a que este segundo tiempo debía ser con humildad, cercano a la gente. Bueno, acá ese mensaje no alcanzó a llegar, porque cuando la delegada presidencial le responde al comerciante ambulante que están arriesgando su vida en la catedral, que están en huelga seca, le responde por los medios con un portazo de soberbia, donde dice: como sea, yo saco mi capricho adelante de aplicar este plan oficial, me da lo mismo lo que pase con ustedes, de dónde van a comer, cómo van a comer, no me interesa, porque ese es el mensaje implícito que hay ahí, su plan oficial, y además estigmatiza al comerciante ambulante porque hace una comparación con el barrio May, que es en Santiago, que es totalmente una realidad distinta a la de acá. Recordemos que allá, claramente, todos fuimos testigos de que habían hechos delictuales que incluso le costaron la vida a una periodista, que no es el mismo escenario que hay acá en Puerto Montt. Cuando la delegada indica que el plan oficial sigue en pie porque ha sido exitoso allá, está indicando que acá está tratando al centro de Puerto Montt con la misma mirada, es decir, le está imputando delitos a los comerciantes ambulantes, lo está responsabilizando de la delincuencia, cuando es una responsabilidad netamente del Estado de Chile, es decir, del gobierno de turno. Entonces, claramente, esa portada del diario local habla de la soberbia, que se nota mucho al llamado a la humildad, habla del desprecio a la vida, habla de la indiferencia y de la intransigencia con la que actúa este gobierno, al menos aquí a nivel regional. Abogada, en un artículo también que sale de Radio Bio Bio del día de ayer, habla el funcionario municipal Marcelo Wilson, jefe de gabinete, dice que el funcionario de esta casa de delicia complementó su declaración haciendo mención a la ordenanza que está en vigencia y que prohíbe la instalación de fruta o verdura por el espacio que ocupan o la basura que generan, comentando también que existen ofrecimientos nuevos que apuntan a crear mini ferias en otros sectores de la capital regional de Los Lagos. Bueno, esos ofrecimientos a los comerciantes ambulantes que están en huelga de hambre y a quienes representan ellos no han llegado, primera cosa. Segundo, responsabilizar al comerciante ambulante de la basura, a mi juicio, es discriminatorio, es de menosprecio absoluto a una actividad laboral tan digna como la del presidente de la República, porque es una elección de vida. Me parece que esa es la bajeza con la que se ha venido tratando este problema por años por parte del municipio, y por eso es que no se ha podido arribar a una solución para la gente. Aquí, lamentablemente, aún se encuentra, cierto, enquistado este comportamiento de feudales de las autoridades hacia el tratamiento que tienen con el pueblo. Y mientras eso esté enquistado, la verdad es que siempre van a tratar de imponer sus caprichos, porque acá no es menor el dato de que hay otros comerciantes ambulantes que están trabajando lo más bien, hay otros comerciantes ambulantes y sindicatos que el señor alcalde le ha entregado permisos y están trabajando. Acá son esta persona, los fruteros y verduleros, que parte de ellos son los perseguidos, son los que han sido agredidos por carabineros, no así a los demás. Entonces, también aquí hay una aplicación discriminatoria de la ordenanza. Ya, y respecto a la ordenanza, el señor jefe de gabinete, tengo entendido que usted menciona, tiene que saber de que la prohibición de lanzar a los comerciantes ambulantes de sus puestos de trabajo, que es el centro de Puerto Montt, que fue dictada en una causa por discriminación en contra de la municipalidad, aún se encuentra vigente. Por lo tanto, los comerciantes tampoco deberían estar siendo movidos mientras esa orden judicial esté vigente. La delegada presidencial con el alcalde orquestaron todo un cronograma, se suma a ellos Carabineros de Chile, para sacar a los comerciantes ambulantes usando una política pública, sin proponer alternativa de cómo de subsistencia y mintiendo además, cierto, la elaboración de los partes, cuando Carabineros procede a arrebatar los productos a los comerciantes ambulantes con violencia, luego coloca en el parte, cierto, que las cosas estaban abandonadas. Lo propio dijo la delegada presidencial en su Twitter el día 8 de septiembre, que había comenzado con éxito el plan de recuperación de espacios públicos, retirando cosas abandonadas que había en la vía pública, y eso, señores, mentira, porque esas cosas se las quitaron a los comerciantes ambulantes. Entonces, estamos aplicando una política pública que afecta el derecho a la vida, el derecho a la libertad de trabajo, a la integridad física y psíquica de las personas, y la estamos aplicando cometiendo delitos de falso testimonio en un parte policial para evitar que los comerciantes ambulantes vayan al juzgado de policía local a rescatar sus cosas. Esa es la manera de aplicar la política pública. Eso transforma esta política pública en ilegítima del momento que viola derechos humanos y en ilegal del momento que se comete el delito de falso testimonio en un parte policial, por parte de funcionarios policiales, obedeciendo una orden de la delegación presidencial. Abogada, usted hace días atrás estaba intentando gestionar personal médico para que fueran a examinar a estas personas que están en huelga de hambre. ¿Pudo conseguir eso? ¿Ellos se han visto por médico? Sí, el día 21 fueron visitados por primera vez en la mañana por un médico del Servicio de Salud Reloncaví, llevado por el INDH de la región de Los Lagos, acompañado por el director regional. Allí se hizo un pesaje, ¿cierto?, el día 21. Hoy día fueron visitados nuevamente por personal de salud del CESFAM Alerce, según se hizo el segundo pesaje. Se detectó respecto, porque son cuatro las personas en huelga de hambre, son tres mujeres y un varón. El varón ya ha perdido 2 kilos, 400 gramos de peso. Una dama ha perdido 1 kilo, 800 gramos de peso. Otra dama ha perdido 1 kilo, 200 gramos. Y otra dama ha perdido 800 gramos de peso entre el día 21 y 22. Debiendo, cierto, señalar que ayer a las 6 de la tarde iniciaron la huelga seca, y eso hoy día también, dos de ellos presentaban una leve, digamos, deshidratación. Y a la hora, cierto, en que las horas de la tarde, a eso de las 19:30 horas, dos de ellas presentaban dolores a la altura de los riñones. Se comunicó con el INDH para pedir un doctor, no se ha tenido respuesta, estamos gestionando por otra vía para que se les pueda ir a ver. Esa es la situación de salud de los comerciantes ambulantes que están en huelga, están durmiendo más de lo normal, y estamos sin respuesta de parte del gobierno regional, nacional, y sin respuesta de parte del municipio. Propuestas que constituyen una burla a los derechos humanos de las personas y que solamente reflejan la soberbia con la que hoy día están operando las autoridades. Okay, entonces ellos van a continuar hasta la última consecuencia. Hasta las últimas consecuencias. Perfecto, quiero agradecer por su tiempo y su gentileza. Sabemos que ha estado muy ocupada con este caso y también otros casos que usted mantiene como parte de su profesión de abogada. Muy amable, y estaremos al pendiente de este caso más adelante. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.